La siguiente fábula comienza cuando un hombre decidió comprar un loro. Luego lo soltó en su casa. El ave se encaramó a un mueble y, al parecer muy contento de su nueva vivienda, comenzó a repetir todo lo que sabía. Al oírlo, la gata de la casa se acercó a él. Le preguntó quién era y de dónde había salido, a lo que el loro respondió: ¡Acaba de comprarme tu amo en el mercado! ¡Miau! ¿Y cómo te atreves a gritar así, siendo un recién llegado? A mí no me permiten esas libertades, aunque, miau, he nacido en esta casa. Entonces, el loro, observándola con desprecio desde lo alto del mueble, concluyó la conversación con estas palabras: ¿Será porque no hay punto de comparación entre tú y yo? Mi voz gusta al amo, y la tuya no. Resígnate y deja ya de lamentarte. La conclusión es clara: lo que no puedes cambiar, lo deberás aceptar.